Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Hola. Bueno, intentemos ser así como cortitos. En cuanto grupo autoidentificado, que fue como surgió la propuesta, y lo que tenía CSIC como grupo autoidentificado surge en 1994. Sí, con la coordinación y la dirección de la doctora Ana María Araújo, y se centró durante todos esos años, del 94 para acá, en dos temáticas, fundamentalmente en los hábitos psicosocioculturales de la sociedad uruguaya y en los impactos del desempleo y las transformaciones en la subjetividad. El equipo es un equipo que, el equipo original del grupo autoidentificado surge del curso de sociología, está compuesto por tanto por estuvo y está compuesto por sociólogos, antropólogos, psicólogos, parte por ser un grupo interdisciplinario. De todos modos, este grupo en esta nueva reestructura académica se transforma y, como decían otros compañeros, lo que queríamos presentar, bueno, sí contar que hay una trayectoria y una historia de investigación acumulada del 94 para acá, pero que hoy se conforma, se reconfigura en un programa dentro del Instituto de Fundamentos y Métodos, que el programa es el de Fundamentos Interdisciplinarios de la Psicología, que Ana María es la coordinadora general, que en este año está en su año sabático. Ese es el punto en cuestión, además de encontrarse fuera del país en este instante. Hasta noviembre está de sabático. Y este nuevo proceso, que justamente reconstruye y reúne a nuevos integrantes y hace la necesidad de ese proceso de transición de grupos de investigación previamente configurados a la integración de toda esta nueva gente, que estamos hablando del año pasado y este, o sea, un proceso muy reciente. En este sentido, el proceso en el que estamos es, en este momento tenemos cuatro líneas de investigación en curso, que son líneas de investigación heredadas, si se quiere de alguna manera, de las 15 personas que integramos este nuevo programa y que veníamos con líneas de investigación que, a modo de programa, lo que hacemos quincenalmente es compartir, hacer foros, debates entre nosotros para poder ponernos a tiro, conocer el estado del arte de en qué venía cada uno de estos integrantes. Y algunos de estas líneas, además, de estas cuatro, son productos de tesis de maestría que en este momento están en proceso de culminación y que algunas de ellas se presentaron la semana pasada. En ese sentido, las cuatro líneas que en este momento se conjuntan a partir de del renucleamiento son, por un lado, toda una línea filosófica, porque este programa también es interdisciplinario, como lo era el núcleo anterior, de las transformaciones filosóficas de la hipermodernidad. Y tuvo una línea vinculada a los conceptos de reconocimiento, de racionalidad, del concepto de tiempo, y varios compañeros, dentro de me incluyo, y Ana María y otros, como Laura Silvestri y Silvia Montañez, indagando específicamente en las transformaciones filosóficas en la hipermodernidad. Otra línea de hoy, que viene de antes, es María Rosa Fernández, trabajando sobre las problemáticas de la bioética en el campo de la salud en el contexto actual. Otra línea estratégica hace aspectos epistemológicos, y específicamente esta línea ha venido trabajando, viene del 94 y continúa porque deviene de una línea dentro de la sociología, que es la sociología clínica. O sea, la perspectiva desde la cual se trabaja, más allá de que son diferentes las temáticas, es desde la psicosociología o la sociología clínica, y desde ahí se trabaja epistemológica y metodológicamente el abordaje de todas estas temáticas. Por lo tanto, un hilo conductor y una línea central es el planteo epistemológico metodológico de la sociología clínica, en la cual estamos inscriptos todos los integrantes del programa, con bastantes procesos de formación en esto y con bastante intercambio con el exterior, particularmente con Canadá, con Argentina y con la Universidad de Quebec en Montreal y con París 7, con el Instituto de Cambio Social de París 7. Por último, la última línea estratégica actual, también que deviene de esta llegada de líneas en esta nueva conformación, deviene de las transformaciones socioculturales en la hipermodernidad actual, visto estas transformaciones socioculturales desde la sociología, la psicología y la antropología, donde los temas centrales son el mundo del trabajo, lo étnico-racial y el medio ambiente. Esta gran diversidad de temáticas que están atravesadas por la perspectiva de la psicosociología clínica y que estamos interactuando e intercambiando entre nosotros, nos pusimos un plazo de, en estos programas que les dijimos que duraban 2 años, ¿no? Estos nuevos programas, unos primeros 2 años donde entre que se terminen estos proyectos que estaban en curso, que algunos son de maestría, algunos son proyectos que venían desarrollándose, en los 4 años que duran estos nuevos programas, los primeros 2 dedicados a transmitirnos entre nosotros, comunicarnos y ir culminando estos proyectos, y los otros 2 años, los últimos 2 de lo que duran los programas actuales de los institutos, tenemos y hemos empezado a construir un proyecto conjunto, donde ya no sea cada una de estas líneas, sino un proyecto conjunto que se denomina Sujeto e Hipermodernidad, desde la aproximación de la psicosociología clínica. La idea es poder trabajar desde la filosofía, la psicología y la sociología y la antropología fundamentalmente, este nuevo sujeto, esta nueva subjetividad que se va construyendo en la hipermodernidad actual. Y en este proyecto de investigación, que tiene también, sin duda, las patas en enseñanza y en extensión, claramente, pero lo centramos en investigación, la exposición, porque estábamos en una exposición vinculada con jornadas de investigación. Este nuevo proyecto conjunta y renuclea a todos los integrantes, fundamentalmente desde lo interdisciplinario, historia, me olvidé, también hay una historiadora en el equipo, hay varias disciplinas, varias formaciones en varias disciplinas coactuando en este proyecto que está en proceso de inicio de formulación sobre el sujeto en la hipermodernidad actual desde la aproximación de la psicosociología clínica. Bien, profesor. Fin. Bien. A ver. No sé si no se entendió, si fuimos rápido, no sé, digan algo, ¿está clarito? ¿Está? Bien. Cuando vuelva Ana María se encargará, sí. Ah, perdón, sí, correcto, sí. En esta primera etapa, algo que es una dificultad, a la vez para nosotros en particular está siendo una ventaja, porque esta cosa que parece bastante loca, de muchas disciplinas y de muchas temáticas y de qué sé yo, también generó un grupo humano de los cuales también hay estudiantes. Por ejemplo, tenemos a Juan Carlos Langoni acá, también se han integrado al equipo estudiantes, y a pesar de que ha sido muy enriquecedor y se ha generado un grupo humano muy potente, interesante y atractivo. Por lo tanto, lo que es a la vez una dificultad, porque hay que conjuntar todos estos equipos docentes que vienen de diferentes cursos, que vienen de diferentes disciplinas, pero todos con una voluntad de interdisciplinaridad muy potente, es una dificultad actualmente esta diversidad, pero a la vez también está siendo una cosa llevable, digámosle de alguna manera. De todos modos, para el futuro, cuando estos proyectos de cada uno se termine y comencemos con el próximo, sí hay un tema claro de dificultades, porque lo que absorbe la tarea docente, además varios de nosotros estamos en primer ciclo, estamos como las multitudes, primer año, entonces realmente somos pocos para abordar esto de los 1.800 estudiantes que entran cada año, y somos varios los que estamos en primero. Entonces, el tema de la dedicación total, en sí tenemos a la doctora Ana María Araújo y yo, y el resto de la gente tiene una carga horaria relativa, no escasa. La cuestión que justamente lo que absorbe la tarea de enseñanza y la disponibilidad de carga horaria y la no disponibilidad de una financiación como específica o destinada concretamente a un proceso de investigación, sino que se utilizan los recursos como se puede y se los distribuye en una especie de suerte de voluntarismo de además trabajar sobre esto. Entonces hay una cuestión como de así como se curriculariza la extensión y se curriculariza en otras cosas, de generar que estos espacios de investigación tengan una cuestión más formal y más explícita en su financiación, en su tiempo y en la dedicación de los docentes.